Se pudrió, sí, se pudrió, fue, es el efecto Schmidt. Para. Destroy all the negatives before the black mass media get a hold of them. Boys been sniffing that frog powder, drinking that genius juice, shooting that monkey blood. We're gonna stomp in Zombieland, devil beat in Zombieland. We're gonna stomp that devil beat in Zombieland. We're gonna stomp that devil beat in Zombieland. What you tell them to do, as long as you do what they say. Machine's gonna stomp that devil beat in Zombieland. Machine's gonna stomp that devil beat in Zombieland. See nothing, he can't hear nothing, just put him over there. All the tyrants in Zombieland are to oblivion. Sniffing that frog powder, blowing that Egyptian bone, settling like a fog. We're gonna stomp in Zombieland. Devil beat in Zombieland. We gonna stomp the devil beat down in Zombieland. To a dark mojo, you want to know, but you don't know. You want to know, but you don't know. Zombieland, we gonna stomp that devil beat in Zombieland. ¿Aló? El interno Hola. Está ocupado. No contesta. ¿Cómo que está ocupado? Yo no lo estoy ocupando. Es algo que no puedo entender. Todo el tiempo me dice el interno tal. Pero yo te juro que no duermo pensando en eso. ¿Por qué que mi interno está ocupado si yo no lo estoy ocupando? Y es un directo además. A lo mejor está ocupado el teléfono, está haciendo cosas por sí solo, no sé, es un misterio esta línea, pero bueno, acá estaba redactándole un mail a una de mis colegas y estaba tratando de ser graciosa y no me salía. A mí me parece. ¿Pero por qué? Quiero decir, no, es un acto. ¿Cuál es el problema? Es un acto, sí, bueno, entonces no es un asco, es un acto. Que ese es mi problema, que no tengo una posición firme nunca. A mí te digo, no me gusta, o sea, me parece... No entiendo por qué el acto. ¿Siempre hubo acto, ¿siempre hubo acto los 25 de mayo o no? Hay muchos carteles en la calle, muchos carteles así con letras mayúsculas gigantes... Que dicen, el presidente tiene algo que decirnos. A la mierda. Sí, ¿entendés? Es muy fuerte, qué sé yo. A mí no me venía molestando de nada, de lo del oficialismo, pero... O como se diga, pero esto me parece... Bueno, están esos carteles, yo ni me había enterado, porque no me entero mucho de nada, pero los carteles los veo porque, sí. O sea, la vía pública es el último recurso para la gente que no ve televisión ni escucha radio. Yo de lo único que me entero es lo que tiene vía pública. Si no tiene vía pública... Por eso, no sé la vía... Pero por eso es uno de los medios más caros que hay, digamos, y a mi criterio más efectivos. Pero bueno, el asunto es que hay unos carteles de vía pública enormes que dicen esto, el presidente tiene algo para decirnos, y después están los otros de... El pueblo sí sabe de qué se trata, creo que hay otro. Y algo que me llamó la atención es que hoy, cuando fui al acto del preescolar, jardín, una madre dijo... Ay, están todos en la calle con banderitas celestes y blancas, así como medio rebelde, ¿no? Y no, eso lo dijo una abuela. Y una madre dijo, y la gente cualquier cosa que es gratis la agarra. Entonces yo pensé que los que estaban repartiendo banderitas gratis era el gobierno, como preparando este clima para mañana. Y me dijo, no, los reparte Radio 10. Radio 10. Ya lo hicieron el año pasado, hace un par de años. Ah, ¿sí? Ah, bueno, yo atraso. Pero bueno, lo raro es que Radio 10 es opositor al gobierno, supuestamente. Pero con esta entrega de banderas, como que en realidad es lo mismo. Están como sumando a este clima de... sí, no, es extraño. Es extraño, pero... A mí lo del... Me parece que es todo parte del mismo show, ¿no? Lo del... La bandera y... En fin, así que bueno, no sé, mañana veremos. Estaría bueno ahí tener algún... Y algo habría que... Yo quiero hacer cosas de TP, porque como realmente, viste, vos sabés, como que yo todo el tiempo estoy pensando en cerrarlo rápidamente. Claro. Y siempre quiero hacer algo lindo antes de irme. Después no me voy nunca, ¿no? Pero... Qué raro que sos. Es como que es todo lo contrario. O sea, que cuando alguien está pensando en cerrar algo, se le cierra. ¿entendés? No, pero, a ver, ¿pero vos qué querés? ¿La decadencia o...? Vos querés el clímax y el... O sea, clímax, en realidad cualquier... Pero cualquier línea... O sea, no es el clímax y nada más. Si vos ves cualquier línea vital de cualquier cosa, desde un ser humano hasta algo que te mueras, no sé, de un infarto masivo, mientras estás... No, como no, después del clímax no queda mucho espacio para mucho más... Pero normalmente siempre después de un clímax hay que llegar hasta el fondo, o sea que la línea va bajando suavemente. Te quiero decir, si vos haces algo importante, un clímax, otro clímax sería en realidad, no es que haces eso y ya está. O sea, después eso mantiene cierta altura y comienza otra vez a bajar. Y si lo dejás bajar y nunca la volvió a levantar, se murió. Y bueno. Ahora, si vos cuando ves que está bajando le volvés a dar otro clímax, vuelve a subir. Bueno, eso es lo que yo quiero. Que suba. ¿Cómo te quiero decir? ¿Cuando está en el momento bajo en la meseta o cuando está en el clímax? Lo que pasa es que yo no creo que uno se pueda ir en el clima. Bueno, te puedes ir durante, te puedes ir después. Digamos, viene el clima y te vas. Después. El clima cuando bueno, pero siempre hay un tiempo que te mantiene, que es como un imán. Es como una relación de amor, digamos. Si vos estás con alguien y estás en el momento a full, y por más que digas, no, ahora me voy a separar porque esto está mal, esto no hay que hacerlo más porque... No, pues, por lo que fuera que no hay que hacerlo. De mierda, porque en realidad no estamos hablando de dos personas que se quieren. Información absolutamente que no se abren los archivos que existen. Es doloroso, ¿no es cierto? Entonces hay ofrendas la lucha de otras personas, además que la lucha de nuestros hijos, nuestras hijas, los niños, las niñas, las damas, pero que un partido que tiene que mejorar, que ha tenido gente joven que podía haber marcado una línea nueva de renovación, que sigan embarrándose día por día y que terminen así, ¿no? Yo en realidad estuve en el Congreso y les rescato de la línea. Yo lo dijimos desde el primer día, lo volví a leer antes de ayer. Vuelvo, la primera frase ya dice la teoría de los dos demonios y en ningún momento del prólogo, y se lo digo para todos los periodistas que estuvieron diciendo y hablando nuevas del señor Sábato, dice por qué hubo la represión, porque acá no es que se enfrentaron los buenos con los malos, no, acá hubo un plan venido de Estados Unidos, se llamó Plan Cóndor, fue orquestado, fue preparado. Y en la década del 70 fue combinado en los países nuestros con Sudamérica Latina. Y si el Sábato no lo sabe, el señor Sábato, que estudie historia entonces, pero la historia no la que le cuentan en la revista Michigan, que historia la historia no corresponde. Pero desde que lo hizo ese prólogo, nosotras dijimos que es una barbaridad lo que ponía ahí. Bueno, ahora después de 30 años lo modifican. Y las voces de periodistas que lo conocían bien estaban progresistas. De repente, otra vez, hacen una defensa continua de la República. Entonces, yo digo, pasaron 30 años y la vida a mí fue siempre mejor de como la posibilidad de recuperar el rumbo de un camino que hemos tenido todos, que debemos tener todos, y que para algunas miradas miserables se convierte en patrimonio de un hombre. ¿Por qué será esto? Digo. Mamá, yo siempre fui un día peronista, incluso en 1810 siempre fui un día socialista, incluso en 1810 siempre fui un día de la libertad. Digo que siempre se con un adagio patriótico, un adagio que además una ociosa mente, es cantado por un hermano uruguayo, hijo por un compatriota. Yo me imagino gente linda de Misiones en micro, ¿viste? Que te dan el sándwich, le pagan, y entonces viene el tipo de Misiones. Y yo traje 3.000 tipos de Misiones, ¿viste? ¿Qué derecho hay a hacerle eso a la gente, ¿viste? A armar eso, volver a 50 años atrás, esta violadera de. ¿Qué es esta aberración anacrónica, esta porquería de agarrar? 25 de mayo y hacer el festejo oficialista y volver al 45 que hubiera Perón y decir íbamos a ir a patria y o sea, ¿cómo se yo el problema que tengo es que no entiendo cómo se hace una discusión, o sea, con alguien que vea legítimo esta porquería que van a hacer mañana, el desprecio por el ser humano que van a cometer. Están muy cebados, porque además los tipos han inventado esta cosa de que volvió la Guerra Fría. Sí, es el primer hombre de la que hay representantes cremados. El rey, obviamente, no era el rey español y era elegido por el rey. Aquí fue elegido por votación y por los ciudadanos ilustres de la ciudad de los hombres. Va a empezar, viste la Hilda Garré que va a hacer una 3 días del mes va a haber reflexión sobre la guerra de las Malvinas. No, ¿cómo reflexión? ¿Qué quiere decir reflexión? Y se va a hablar de las escuelas, se va a hablar de la guerra de las Malvinas. En las escuelas públicas, en las escuelas públicas. Sí, algo así, no sé dónde, ¿viste? No hay ¿hay algún? El ciclo de debate es reflexión, pero no es en los colegios, creo. Ahí está. A ver. No, ¿dónde es? No sé, ya te digo. En el edificio Libertador, sede la cartera de defensa, un ciclo de debates. Después de la guerra, nosotros tuvimos que asumir la derrota de la frontera. ¿Tres días por mes? No, 3 días en un mes, no todos los meses. Es un ciclo. ¿No es todos los meses? Es todos los meses entre. No, sí, casi, mira, dice ciclo de reflexión, bla, bla, bla, bla, bla, para el periodo comprendido del 2 de abril y el 14 de junio de cada año. Bueno. Sí, bueno. De cada año. Ahí ya no me gustó. Sí, perdón. ¿Vos qué Google tenés? Por supuesto, hubo grandes músicos de Santa Fe, de allá, en Misiones. Es entre otras cosas porque estos músicos estaban al tanto, les llegaban las ideas. Se venía a la tierra de uno, la Helena Bolsón. Porque me duele si me quedo. Si me voy, por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en paz. Mercedes Sosa, ¿vos viste lo de Karim? No. ¿Lo de Niñe? No. Hay un reportaje de Mercedes Sosa el sábado, ¿no? A ver. Que titula, no lo leí, pero leí el título, dice: yo canto así porque soy comunista. Y claro, con razón. Es buenísimo, pero hace 40 años que está dando vuelta Mercedes Sosa. Y nunca dieron reportaje diciendo yo canto así porque soy comunista. En los 70 seguramente. O sea, como que ahora en los 70 se puede decir. No en esos términos, Bueno, y no, que lo que canta el pueblo, qué sé yo, no lo leí, boludo, ¿qué querés que lea lo que dice Mercedes? Yo lo estoy buscando, no puedo resistir ese tipo de relacionamiento. Eñe, Sábado. version now, 1961 version, Manteca. Por obvias razones de seguridad y integridad personal, no estuvo en la plaza. No, yo fui después. Ajá. Yo le contaba, recién le estaba contando a Schmidt que voy para, salgo de la radio, voy derecho para la plaza. Corriente, obelisco. Me empecé a encontrar con el lumpenaje. Y me dice, vamos Argentina, vamos a salir campeones, me decía. Bueno, digamos, por cuadra iba como más o menos una cuadra de Corrientes, por Corrientes hacia el obelisco, era más o menos como recorrer una provincia, porque por cada cuadra vos tenías los micros de la provincia, así que cuando pasé mucho por la provincia de Salta, me fijé a ver si veía algún coterráneo, por suerte no vi ninguno, y seguí llegando al obelisco, vamos Argentina, me decían. Cuando llegué a la plaza, eso se estaba haciendo todo el mundo. Se había acabado la fiesta. El mundial lo ayudó también, ¿no? Lo del 25, ¿no? Sí. Poquito. ¿Y lo cubrieron vivo para...? No, bueno. Levantaron la transmisión. El discurso del presidente salió íntegro. Tipo en cadena nacional. Tipo cadena nacional. Tipo subir a pisar. No dejaron al aire eso para pisarlo, ¿viste? Nada. ¿Y qué interrumpieron para el discurso? Nos levantaron. Escuchame. Estaba por hablar Juan Santura. Este estaba por una poesía, no sé qué. Le dice, le dice, mirá, le dice, te aviso que se te puede ser interrumpido. Que el otro estaba chocho, si me quisiera no de la primera hora, de la segunda hora de este. ¿Quién? Ah, bueno. Es que el otro le dice, tú, mirá, que capaz que te interrumpimos, como si para el otro fue una ofensa, ¿viste? Ah, el otro día lo pesqué a Santurain, repitiendo en el programa de ustedes lo mismo que había dicho a la mañana en el programa de Ale. No, sí. Lo mismo. Estoy una vez vendé dos veces, digamos. Para un poquito, el mismo día, dos radios distintas, dos ventanillas distintas. ¿No vienes columnista del programa de Lesma? Sí. Entre paréntesis, no contaron, eso sería muy lindo que alguien con las dotes profesionales de un decano del periodismo Juan como yo lo corroborara por alguna de Agustín Varela cobra un billete mensual de la ventanilla Spolsky, que no sé a nombre de quién expende dinero. ¿Y por diario uno? Sí, bueno. Pero habría, digamos, obviamente de última manera no trabaja en el Libro Laguna, no trabaja en la revista 23, no trabaja en la Gaceta de los Cielos, no trabaja. Igual públicamente yo no lo escuché nunca criticarlo. ¿Eh? A ese diario. Y no, claramente no. Pero estaría bueno batearse con más precisión. Te digo, Puri, lo cual no dice pocas cosas, porque ese es un diario que se distribuye gratuitamente en las 13 facultades de la Universidad de Buenos Aires, y que el tipo que, no sé qué, públicamente aparece en todos lados para, no sé, para execrar a Alterini, no tiene nada para decir el diario de la U. Sí, además, ¿se acuerdan que Polsky sacó esa separata? Que lo dirige Largando Roña, digo, no es. Franco, bueno, no lo dirige más, no aparece. El tipo ya es presidente de la nación y vos pensás que el tipo dirige la Liga de la Ultra. Ahí es donde empezó todo el problema. Está la gente de, no lo dirige él, pero está la gente de él, Esteban. Sí, la gente de él. ¿La gente de quién es? ¿Vos pensás que los tipos malos tienen reuniones con gente y logran tener libertades, amigos? No, es que los tipos malos no le hace falta tener reuniones. Y a los buenos tampoco probablemente, pero digamos, el tipo no está hablando de eso. Solo viven apretándose la lengua y tratando de no pudrirse, querido. No están, no hacen reuniones para tener gente de ellos. Créeme que no es así. Los tipos pueden pagar gente durante determinado tiempo y alguna gente les podrá ser leal mínimamente durante algún tiempo, sabiendo que están trabajando para alguien a quien no le darían sangre, están conjuntos. espíritu. Bueno, pero exorcizamos esta imagen que por un momento sobrevoló la mesa, declarando a Roña por el presidente. No, no, no. De la República Argentina, de alguna república. Es que... El otro día lo vi en Casa Cruz, comiendo con manzana. Escúchame, lo del 25. El presidente es el peor narrador oral, digamos, de los políticos argentinos, digamos, de la historia. No sé si los políticos actuales, no, de la parte de los presidentes. El peor narrador oral que Menem, digamos. Pero Esteban, pero claramente peor narrador que Menem, porque aparte ni siquiera tiene la picardía, ni la ironía, ni la acidez que tenía el otro tipo. Incluso cuando se equivocaba de discurso, cuando le ponían un discurso distinto, que hasta él era capaz de cagarse de risa de sí mismo. Pero además... Lo que hablábamos recién, es el declive, digamos, la curva descendente es dramática, la curva descendente en cómo ha ido discursando el tipo es flojo. Es cada vez más flojo. Es flojo. Es como prácticamente con todas las cosas de su mandato, su retórica se sostiene porque... Tenemos viento de cola así, consistente, porque nada, son todos los defectos que no se ven, que probablemente, digámoslo también, ¿no? Sean defectos poco importantes, pero son todos los que a un político en dificultad se le pueden venir todos en contra de golpe. Él tiene mucho que se le pueden venir en contra de golpe. Yo también, por ahí habría que ver ahí, si no hay algo del orden de lo psicológico, el tipo está tan alerta y anticipando tanto la jugada porque sigue sabiendo que es muy vulnerable, ¿no? Porque, digamos, tuvo una etapa donde por supuesto el tipo estaba alerta y qué sé yo, porque era efectiva materialmente vulnerable, ¿no? 20% de votos, qué sé yo, bueno, ahora tiene 40. Pero me parece que él sigue sabiendo que hay una alineación de los planetas, no se sabe cuánto va a durar, y que no puede depender exclusivamente de eso, y por eso este activismo permanente, esta cosa de... Es que yo no entiendo a quién se lo dedica. Yo lo de hoy con la fuerza, lo de hoy con los chicos, con la fuerza más, no lo puedo entender. No, me lo perdí, a ver, cuénteme. No, y tanta violencia, no, que habló en la cena de se retiró antes de la cena de... Se retiró, no de la cena de la cabaret, se retiró antes del acto. Un gesto de... Desde él. Ustedes no hiciste, por favor. Hay dos... No lo puedo entender, digo, no entiendo para qué sirve, ¿entendés? Digo, me parece que si tuviera que hablar así casi como un extranjero, si la fuerza manda, han dado un gesto claro, digamos, de que no tienen ninguna intención de meterse, digamos, en la cuestión institucional, fue el 2001, digamos, la crisis del 2001. ¿No? Sí, cuando los partidos políticos habían desaparecido, cuando la moneda no existía y toda la gente estaba en la calle pidiendo que intervenga cualquiera, Fumanchú o quien sea, y los tipos estaban en los cuarteles y no pensaron en nada, y cada uno le juró fidelidad a cada uno de los 18 presidentes que pasaron. Pero digo, si no hay prueba más contundente, digamos, de cuál es el rol que las Fuerzas Armadas imaginan para sí mismas en este tiempo. Yo no entiendo por qué toda esta situación, no lo logro entender. Porque el tipo, digamos, me parece como que tiene como dos maneras de, por lo menos dos maneras claras de gobernar. Una para quien efectivamente termina siendo más los hechos, que es con quien el tipo hace negocio, arma la caja, reparte, redistribuye, o distribuye, digo, como vos quieras. Y otra, la gente a la que el tipo le habla. Y la gente a la que el tipo le habla es a la gente que le encanta decir, hoy en la radio tiene 25 mensajes diciendo, qué pelotas tiene el presidente porque le dijo, a los militares no les tenemos miedo. El tipo generó como una identidad discursiva, o un ida y vuelta discursiva, con un sector publicitario al cual el tipo le sigue hablando. Lo que yo entiendo es que si los militares... Me parece que se lo dedica a eso, no a otro. ¿Para qué lo vas a seguir? Todo para que los tipos finalmente te piden molesto. Bueno, escúchame, lo de Plaza San Martín el otro día fue un... Es una visita amarilla, que no tiene que ver con que los tipos tengan una voluntad política de intervención. Lo está provocando y está movilizando. Son provocados, digamos. Y está movilizando a los... Facho ultraconcentrado, que no mueven nada, que no pesan nada, pero que en última instancia están como reserva ¿no? Para que el tipo necesita efectivamente construir ese cosa, digamos, generar una suerte de locos, digamos, que lo quieran atacar para tener una excusa siempre de. Sí. ¿No? Sí, pues, sí, sí. No, la lógica, el tipo busca la polarización permanentemente, ¿no? O sea, se habló del pluralismo el otro día, lo que está buscando es más polarización. Más polarización. Quiere agarrar y poner del lado de él a todos los buenos. Y en esta coyuntura se puede decir que efectivamente está convocando a los buenos para que tengan algún rol, ¿no? Tipo polino y eso, mientras que a los malos los está convocando simplemente para que lo apoyen pasivamente, ¿no? Ahora. De hielo. ¿Viste? Con la tabla en el aire. Bueno, pero no se sabe. No se sabe de qué lado puede terminar cayendo, ¿no? La verdad me parece que sí, es un juego peligroso. Uno de los premiados era Pavlovsky. Pavlovsky, Tato Pavlovsky. Pavlovsky, lo tenés a Pavlovsky. Te termina de hablar Pavlovsky y dice, bueno, yo dedico este premio al eje del mal. Fidel Castro, Chávez y Morales. Dice que son los que sostienen Latinoamérica, no sé, combaten al imperialismo. Así termina el discurso de aceptación del premio de Pablo. A mí me tocó después de eso y dije, bueno, yo hago votos como periodista, nunca tener que dedicar un premio a un presidente. Y récord graba. Le das exactamente, si le das récord graba. Y después pones, apretás de vuelta récord y se sale el. Exactamente, se deja de grabar. Hola. Hola. Hola. Hola. Rafa no puede hablar. Ay, no me asusten. ¿Quién es? Habla Catalina. Disculpe. Ay. ¿Y dónde está Rafa? Lo secuestraron, se lo llevaron, no sé. A Rafa le sacaron una muela. Pobre Rafa, que está con anestesia, no siente la boca, guau. Y le duele. ¿Pero qué muela le sacaron a Rafa que le duele tanto? A cualquiera duele igual. Una de atrás. Una muela de juicio, seguro, que no la usa y después no se la lava y se le pudre. Ay, qué horror. Mortati. Catalina, te tengo re miedo. Bueno, estoy por crear un blog con un chico, ¿no? Que se va a llamar Duelos Narrativos. .blogspot. Contame. Bueno, te cuento. Que me cuentes. Bueno, ahí te cuento. Entonces. Bueno, este blog, supuestamente, Blogspot Company me deja, se va a llamar duelosnarrativos.blogspot.com. Entonces se va a plantear una consigna. duelosnarrativos.blogspot.com. Muy largo. Ah, pero está bueno. Es nada, resume. Igual son dos palabras que resumen, no sé cuántas letras, pero se trata de eso y no hay más explicaciones que eso. ¿Vos qué opinas, que no? duelosnarrativos.blogspot.com. Bueno, pero después la gente lo deja en... Muy largo. Bueno, ya queda, igual. Muy largo. Bueno, escúchame, Catalina, si querés te mando un mail con el vínculo, entonces vos lo copias y no lo tenés que escribir por si es muy largo. Porque ya está, ya quedó así. El vínculo. ¿Querés que...? Ah, bueno, ahí te lo mando. Esperá que ni siquiera entré. A ver si podemos entrar. Ya te lo mando. Espera. Link. Ustedes no dicen vínculo, dicen link, ¿no? Vínculo. En la jerga TP. Bueno, ¿y qué pasó con el encuentro de esta tarde? Que Schmidt se fue, que ya no hay eco, que... No sé qué. Claro, que si no funciona todavía. Siempre se va. Bueno, este es un nombre así. Se aburre rápido, ese es un nombre que se aburre rápido, Schmidt, por eso. Dice que viene y después no viene. Ay, y no sé qué decirte. A mí siempre me cumple, Schmidt. Dice que hace y después no hace. No sé qué explicación darle a eso, pero a mí siempre me cumple, Schmidt. Miente. Le pido algo. Miente. No, Schmidt no miente. Ein Wind weht von Süd und zieht mich hinaus auf See. Mein Kind, sei nicht traurig, tut auch der Abschied weh. Mein Herz geht an Bord und fort muss die Reise gehen. Dein Schmerz wird vergehen und schön wird das Wiedersehen. A ver ahora, boludo. Ah, boludo, es otra cosa. Ya está, se fue para siempre. Mich trägt die Sehnsucht fort in die blaue Ferne. Unter mir Meer und über mir Nacht und Sterne. Yo estoy escribiendo ya, me estoy haciendo té y me siento a escribir un par de párrafos, dale. Buenísimo, dale, mandá. Paloma, einmal muss es vorbei sein, nur Erinnerung an Stunden der Liebe bleibt noch am Land zurück. Seemanns Braut ist die See, nur ihr kann er treu sein, wenn der Sturmwind sein Lied singt, schon winkt mir der großen Freiheit. Ist die See, nur ihr kann er treu sein. Wenn der Sturmwind sein Lied singt, dann winkt mir der großen Freiheit Glück. La Paloma Ue, La Paloma Ue, La Paloma. Un ratito de guay, pero Wayfair estaba con Jauretche. ¿Otra vez? Wayfair estaba con Jauretche. Pero no leen otra cosa. Y Wayfair contaba contaba una anécdota, todo orgulloso, de un libro, no me acuerdo cuál libro, lo de Jauretche en particular, pero contaba una anécdota de un libro que él había comprado en una casa de usados, y que lo había ganado todo subrayado por un bolche con comentarios, y que él su libro usado, que lo había agarrado subrayado por el bolche, lo subrayaba encima y le contestaba al bolche en el libro. Yo me quedé pasmado. A mí me parece que Jauretche no sabe pensar, y que Viglietti no sabe componer canciones, pero ponele que sí, ponele que son bárbaros. Igual, no hay otra cosa en el mundo para hablar. Encima querés la diversidad también, todos quieren. Entonces querés tener una visión del mundo que es la de un insecto. Y querés que te digamos que sos pluralista y diverso y amplio. Eso es. No podés todo. Quieres ser tu papá, tu mamá, tu policía, tu amante, todo, ¿viste? Cambió, abandonó completamente la política. Carrió, ¿no? Está parada, está en otro lado. Ahí. Carrió está preparando un pequeño ejército resistente para la eventualidad de que bajen los marcianos y eso, y para esa eventualidad va a estar recontra preparada, pero no está preparada para discutir nada de lo que es el gobierno todos los días. Como no sea encontrar algún negociado de corrupción y que se yo, bienvenido sea. Ahora, la verdad, me cago a 25 millones de fiscales que lo podrían estar haciendo. De última, debería ser el 10% del trabajo de ella hacer eso, ¿no? Debería como venir a completar. Mirá, hay una renuncia. Macri que no puede articular una idea. Tanto Macri como Carrió aparte renunciaron a algo que era muy común en los políticos opositores de antes, que es el hecho de la cuestión internacional, ¿no? En el sentido de inscribirse en algún lado. O sea, Carré perfectamente podría tener una entrevista con Michelle Bachelet, la foto. Por supuesto. Perfectamente. No le interesa. Lo mismo con Lula, lo mismo con Chávez. Y no quiere. Pero eso es. Pero aparte le daría un lugar en la política interna a eso, pero no entiendo por qué no se hace que. No, lo que pasa, bueno, a mí me parece que tiene una. Eso a mí me parece que es una enfermedad muy argentina, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando estábamos en el PIN en el 82, 83, 85, en esa época, el PIN pretendía hacer una cosa enormemente original en el mapa planetario, que no era no era trotskista, no era castrista, no estaba en ningún ismo, era nacionalista popular revolucionario, pero no decía que era de izquierda porque estaba apropiado por otro. Entonces había una búsqueda al pedo, al recontrapedo de la originalidad. Nosotros somos una gema única. Y la verdad que a mí con los años dejó de interesarme un poco eso. Me interesa, nos podemos inscribir más o menos en una lógica de lo bueno a nivel nacional, de lo bueno a nivel regional, de lo bueno a nivel planetario. Y yo ahí, digamos, soy más tolerante respecto a quienes acepto en la familia, ¿no? El abuelo de todos nosotros, Nelson Mandela, pero podemos tener un primo oportunista como Tony Blair y qué sé yo, más o menos somos parte de la misma familia. Pero la verdad es que a uno también lo sustentan a largo plazo para hacer política e inscribirse en alguna familia ideal que más o menos te dé una pauta, ¿no? De pronto los querés matar a todos, no querés ir a las reuniones familiares porque todo le canta el feliz cumpleaños a hablar, pero después viene otra coyuntura y el niño bonito es Zapatero. Y bueno, Zapatero, ¿qué problema podemos tener con Zapatero? Ninguno. No, y la gorda tiene una cosa así de exclusivismo, A mí me parece que la gorda está retoman el punto en que Alem se suicidó, ¿no? O sea, bien leído, digamos, el político en el radicalismo, Alem, era Irigoyen, ¿no? Y ella es alemiana, no es irigoyenista. Y Alem, macho, no se bancó a la política y se suicidó. O sea, después se pueden decir un montón de cosas buenísimas de Alem, ¿no? Pero la verdad, si tuviéramos que escribir así un obituario desapasionado como el que escribió en su momento Josami en Crisis de Manrique, tendríamos que decir, no se la bancó, se pegó un tiro, ¿no? Ese bottom line de... Y Darío retoma ahí. Yo creo que ella se quiere a sí misma N veces más Alem, lo cual descarta por completo la posibilidad de que se vaya a suicidar. Pero está como en ese momento climático permanente, está como que estuviera congelado el momento del suicidio de Alem. Ahí retomó la gorda. Estamos en el siglo XXI. Y la verdad es que tendría condiciones para hacerlo, porque lo bueno no está para ganar un Nobel de economía, pero es un tipo que en el campo de la economía tiene un tema. Tiene el tema del ingreso ciudadano, tiene un tema potente, tiene un tema con futuro, tiene un tema inteligente, tiene un tema que articula política, un tema alrededor del cual se puede hacer pivotear un proyecto político, pero hay que querer hacer política con esa idea. Y no, me acuerdo ahora, lo de López Murphy es una cosa... Porque aparte los efectos de disciplinamiento que tiene en el campo del centro-izquierda, del progresismo, de la izquierda blanda, como la querramos llamar, esta situación de un líder dice una barbaridad, que todo el mundo considera una barbaridad, pero que nadie puede dar el paso al frente para decir el rey está desnudo, generan una lógica de genuflexión, ¿no? son como ritos iniciales. O sea, el tipo que acepta que Carrió diga una, dos, tres, cuatro veces que va a hacer alianza con López Murphy y se calla la boca, es un tipo que el día de mañana está dispuesto a hacer cualquier cosa. O sea, tiene un efecto corruptor enorme. Es como cuando Chacho se sentó con los empresarios en el Claric, ¿no? Chacho agarró, hizo eso. ¿Por qué lo hizo? ¿Porque le interesaba la charla con los empresarios? ¿O porque estaba mirando para atrás? Estaba mirando a la tropa y decía, a ver quién es el zurdito que levanta el puño después de que yo haga esto. Y por supuesto el efecto fue, ¿no? Nadie hizo nada. Y ahí salieron Daniel Agarre, que fue viceministra de la Rúa cuando estaban matando gente en la Plaza de Mayo, Darío, que siguió siendo jefe del bloque de la Alianza en el Congreso, pero en un momento generas una lógica donde el tipo que originalmente viene intencionado, progresista, qué sé yo, lo hace pasar bajo las orcas caudinas, ¿no? De la humillación de tener que callarse la boca porque era un líder que la tiene así de larga y que te la puede aplicar en el momento que se le cae. Porque es el dueño de los votos, porque se cree el dueño de los votos y te termina haciendo creer a vos que efectivamente es el dueño de los votos. Nada, el efecto destructivo, el efecto del etéreo es... Ahí estamos muy cagados. La falta de líderes más inteligentes, con más capacidad de decir, bueno, administremos mejor las pasiones de la gente, no matemos las pasiones de nuestro correligionario o compañero. No, porque básicamente lo que hace esto es matar la pasión con la que hacen política los tipos que están con vos. Pero si vos te tenés que comer, no podés decir en el lugar público que, macho, López Murphy, sí, todo lo que quiera, por ahí hasta personalmente es una bella persona y le iría a dar sangre por él en el hospital, y no estoy diciendo que yo iría, sino que si alguien me dice que va, qué sé yo. Ahora, es un tipo que ha decidido alinearse con los... con lo que vino el golpe el 24 de marzo del 76. Gracias. Lo cual no lo transforma ni en un nazi, ni en un horrible, sino en un tipo que en un determinado parteagua proyectual de la Argentina elige un lugar que no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, ahora, eso no hace que lo tenga que transformar en un espantajo, que lo tenga que sacar del sistema político, que lo tenga que legitimar personalmente. No. Ahí, hasta ahí podríamos llegar a estar de acuerdo. Por ahí nos sentamos y decimos, bueno, es la derecha decente, lo cual además lo podemos discutir largamente porque esta derecha decente fue con Macri en las elecciones de hace un año, ¿no? Entonces digo, bueno, decente, menos, claro, octubre, ¿no? O sea, ¿cuándo se hizo decente? ¿Cuándo, en qué Jordán se bañó? Pero démosle el changüí, digamos que sí, que estaba narcotizado cuando cerró la alianza. Dale ese privilegio. Dale ese privilegio, bueno. Simplemente los privilegia como adversario. Así, bueno, si yo pudiera elegir la derecha con la que yo me enfrentaría el resto de mis días en un sistema democrático, qué sé yo, es aquí la derecha. Esto es una derecha que es mejor que Aznar, que es mejor que Macri, que hasta ahí. Que sois. Que sois, ¿no? Y probablemente todo eso sea así. Sea cierto, exactamente. Punto. Punto. Y después esta cosa de vivir. Vivir en ascuas respecto de que mañana nos van a venir a buscar. Y no, loco, no hay nadie que nos vaya a venir a buscar mañana. Se te puede complicar el laburo, se te pueden complicar un montón de cosas, digamos. Efectivamente hay cosas que el poder circula muy mal en la Argentina y hay un montón de hijos de puta que te pueden hacer la vida imposible en un montón de lugares, y muchos van a invocar el nombre del presidente para hacerte la vida imposible. Lo cual, por supuesto, no hay que tomarlo como prueba de que el presidente te manda a liquidar, ¿no? O sea, pero la verdad, acá abajo, bajo te está mandando a liquidar ese pelotudo. Te está mandando a liquidar ese pelotudo. Entonces, no podés crear la ficción, ¿eh?, de que acá hay un tipo de lo que decías vos. O sea, los malos no están todo el día haciendo reuniones con los malos para hacer el mal. O sea, hay una red que administra, el mal circula, ¿no? Y la verdad que yo, hasta ahora, no estoy para nada en condiciones de decir que uno de los nodos principales de la red del mal es el presidente. La verdad, no encuentro sustancia para eso. Tú vas a tener una líder de la oposición que busca hacerle creer, y probablemente tengan éxito en hacerle creer al 10% del electorado que eso es así. Esto genera una... Lo cual además es un retroceso. O sea, a mí, desde el punto de vista generacional, me rompe las pelotas que me vuelvan a instalar la cuestión de peronismo antiperonismo. Una de las cosas que en algún momento yo creía visual y se lo agradecía al cielo era no tener que volver a vivir esta enfermedad de las reuniones familiares donde la tía de más de 70 años se levanta a ponerse la patillita abajo de la lengua porque alguien mencionó Evita. Terminé con esa estupidez, muchachos. El siglo XXI, democracia, qué sé yo, planeta, son todo lo horrible que son, pero al fin y al cabo, igual que los milicos, para usar el ejemplo de Schmidt de antes, se comportaron qué sé yo, los últimos 20 años. Le hicieron todas las trastadas que le pudieron hacer a los radicales, cierto. Pero, digamos, dentro del marco, ¿no? De que no salieron a cazar nada, de no armar una banda parapolicial. Entonces digo, ¿cuál es el motivo de estar tan espantado por los peronistas? O sea, el promedio de los peronistas es peor que el promedio de los argentinos. Ambiciones han hecho olvidar ese encanto inefable de las pequeñas cosas humildes que nos rodean, y el hombre que tenía amor se ha convertido en el hombre indiferente, y el hombre que creaba se ha transformado en el hombre que destruye. Escucho Sumirant. El 18º podcast de TP, grabado en la oscuridad de la cueva. próximamente, Soy Leyenda. Un episodio especial, en el cual los que quedamos salimos de noche a buscar sobrevivientes.